Lich, la diferencia. Nina, Salomón y Neptún, los gigantes. Para los verdaderos guerreros, los que luchan día a día para ver la luz del siguiente. Verte reír es algo mágico, perder la fe en algo ilógico es algo irónico y a la vez lógico, como sembrar flores en el ático. Y su alma vuela, vuela, vuela cuando su cuerpo ya no puede soportar el dolor. Y vuela, vuela, vuela cuando lo único que pidiera un poco de amor. Su alma vuela, vuela, vuela cuando su cuerpo ya no puede soportar el dolor. Vuela, vuela, vuela cuando lo único que pidiera un poco de amor. Sabiendo lo que llevas dentro, te ven sonreír a diario. Parece que estás contento, tus ojos dicen lo contrario. Eres un buen adversario, luchando contra la muerte. Aunque se te acaben las fuerzas, aunque discrimine la gente. Sabes que no es tu culpa, tú no elegiste el destino. Voy a rezar en la noche, que se te va largo el camino. Escucha, no estamos solos. Abrir corazones, llenar su vacío de esperanza. Porque todo eso que tienes, lo que no le das importancia, es por lo que ellos luchan, dejando atrás su infancia. Si lo que te pido es tan poco, ¿por qué cuesta tanto ayudar? Mañana podría ser tú el que está agonizando en ese lugar. Se puede mover la montaña si no se perdiera la fe. Si todos juntamos las manos y oramos, podremos lograr. Y vuela, vuela, vuela cuando lo único que pidiera un poco de amor. Y su alma vuela, vuela, vuela cuando su cuerpo ya no puede soportar el dolor. Vuela, vuela, vuela cuando lo único que pidiera un poco de amor. Ey, haremos que vuelvan tus sueños y recuperar tu niñez. Si somos humanos, hermanos, ¿por qué no ayudamos? Pero de una vez.